jurídica. Como digo, nuestro ordenamiento jurídico se está viendo que es incapaz de dar una respuesta y garantizar el derecho a la propiedad frente a la ocupación ilegal que estos ocupan. Parece que todos tienen la carrera de derecho y saben perfectamente cómo hacer esta ocupación ilegal, que en muchos casos no es solo la familia que vulnerable que necesita una casa a la que entra, sino que a través de grupos bien organizados venden esta ocupación a personas que lo necesitan, y por tanto es un problema doble, se agrava aún más si cabe. Si vemos el resto de países, si vemos el derecho comparado, pues vemos que la práctica totalidad de países de nuestro entorno tienen una respuesta clara y decidida frente a la ocupación ilegal de vivienda. Países como Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania, prácticamente todos nuestros entornos, se procede a la recuperación prácticamente inmediata o en pocos meses de la vivienda, mientras que en España vemos que tarda un mínimo de 6 meses, incluso vemos casos de varios años, y después los propietarios se encuentran con su vivienda totalmente destrozada, cuando además tienen que incurrir en una serie de gastos, dado que tienen que mantener la luz, el agua y demás durante todo este tiempo, y por tanto es un problema que para muchas familias está siendo algo muy preocupante, y creemos que es el momento de que las administraciones den una respuesta clara y decidida. De hecho, mi grupo municipal piensa también que la administración que más directamente sufre la ocupación de vivienda es la administración local. Esta administración local es la que está más próxima a los ciudadanos y ciudadanas, y por tanto creemos que hay que dar una herramienta jurídica suficiente a la administración local para que pueda dar respuesta a este problema. En cuanto a nuestra moción, que queremos llegar a varios acuerdos, que en resumen son 4. En primer lugar, pues elaborar un plan municipal contra la ocupación ilegal de vivienda. En segundo lugar, creemos que es importante potenciar la coordinación y cooperación institucional, de forma que la policía municipal, la fuerza de y cuerpo de seguridad del Estado, así como la administración de justicia, estén coordinadas y puedan dar una respuesta que de seguridad y convivencia a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio y del resto de España. También queremos instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a establecer las reformas legales que son necesarias, y bueno, en este caso la proposición de ley de Ciudadanos creo que va a dar una respuesta importante, interesante, pero que además creemos que sería interesante que el resto de partidos también se sumen y que podamos dar una respuesta por fin definitiva a la ocupación ilegal de vivienda. Y que, por supuesto, en el último lugar, en cuarto lugar, pues dar cuenta en el Pleno Municipal de todas estas iniciativas. Creemos que hay que impulsar que el Gobierno de la Comunidad Autónoma, el Gobierno de España y las Cortes Generales pues ya den una respuesta clara y decidida frente a la ocupación de vivienda, que es un problema recurrente y un problema cada vez más grave en España, y que, como digo, en nuestra localidad ya hemos sufrido en varias ocasiones, y que no es solo el problema del propietario que pierde en esos momentos su vivienda, sino el uso que después muchos ocupa le dan a esa vivienda, y que crea problemas graves de convivencia y conflictividad social, que por supuesto creemos que ninguna persona queremos en nuestra comunidad, y por tanto es importante que se le dé esta respuesta clara y decidida y contundente al problema de la ocupación ilegal de vivienda. Y tal como me decías, pues la moción se va a presentar dándole el registro de entrada esta semana para que pueda ser conocida por parte del resto de formaciones políticas, con el objeto de llegar a un consenso antes de que se aborde en sesión plenaria. Sí, efectivamente. Yo ya la teníamos desarrollada en julio, pero iba a tener poco tiempo para el resto del partido de que la estudiaran, y después venía ya el parón del mes de agosto, en el cual no hay pleno ordinario, y por tanto creemos que ahora en septiembre era el momento más adecuado para poder llegar a un acuerdo con el resto de partido de la corporación municipal, y ese ha sido el sentido de presentarla ahora en septiembre. Bueno, pues ahí queda también esa moción que, como decíamos, se va a presentar de cara al próximo pleno ya del mes de septiembre. Momento este, en esa sesión plenaria, en la que tenéis pensado además también pues abordar situaciones relacionadas con lo que pudiera ser la modificación presupuestaria actual y comenzar ya también incluso a trabajar de cara a los presupuestos del próximo ejercicio. Sí, yo creo que ya en el pleno de septiembre, bueno, estamos esperando a ver las decisiones del equipo de gobierno después de la vuelta tras la parada por las vacaciones de agosto, y creemos que es el momento de hacer una modificación de los presupuestos, sobre todo en la partida de feria que no se va a celebrar, y que creemos que evidentemente no hay que hacer, viendo los datos actuales de la pandemia, que por suerte en nuestro municipio, en el entorno de la sierra, los datos no son elevados, pero bueno, es un problema que está ahí. Creemos que este año no es el momento de hacer este tipo de fiesta. Tampoco creemos que los fuegos tampoco este año se deberían celebrar, puesto que pueden crear reuniones de bastantes personas, y no queremos que esto suceda por prudencia, más que nada. Y en este caso, pues, es importante hacer esta modificación presupuestaria, pero no solo de estas partidas, como digo, sino una modificación global. También las distintas concejalías del Ayuntamiento de Ubrique, en algunos casos, pues, prácticamente no han tenido contenido por las circunstancias desgraciadas que estamos teniendo, y otro tipo de partidas dentro del presupuesto, porque los presupuestos que se aprobaron a finales de 2019 prácticamente hoy no sirven en un gran porcentaje, y por tanto creemos que es importante que el equipo de gobierno afronte esto. Para ello, por supuesto, va a tener a su lado el grupo municipal de Ciudadanos, porque creemos que esta es la realidad actual, hay que modificar estos presupuestos, y por supuesto nosotros, siempre que estos presupuestos vayan en la reducción de partidas o eliminación total prácticamente de partidas correspondientes a ferias, fiestas, fuegos, todo este tipo de eventos que hoy creo que no tiene sentido, y que se puedan dedicar a estos recursos a las familias ubriqueñas que más lo necesitan. Igual que en marzo o abril llegamos a un acuerdo para la elaboración de un fondo de emergencia social que se decidió que se dedicara a los comercios autónomos de nuestro municipio que se habían visto afectados tanto por el cierre como una reducción de hasta más del 50% de su actividad. Y también en este sentido, pues creo que el día 2 de septiembre ya se termina el plazo de la presentación. Queremos ver con los técnicos y con el equipo de gobierno qué parte de estos recursos, de este fondo de más de 157.000 euros, se ha utilizado. Y si vemos que no se ha utilizado por completo, si ahí siguen recursos sin usarse, pues ampliar el plazo, hacer algunas modificaciones de forma que el importe total que se decidió en ese momento pues se dedique a estos hosteleros, a estos comerciantes, a estos autónomos que tanta falta le hacen estos recursos, y por tanto creo que es uno de los puntos principales que deberíamos tener en septiembre, tanto ver el uso que se ha dado a este fondo de emergencia social, una modificación total de los presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique para que se dedique a las familias que más lo necesitan, en detrimento de partidas como fiestas, fuegos y etcétera, que no creo que sea el momento. Y por tanto, para este tipo de medidas, el equipo de gobierno, por supuesto, va a tener a su lado, como digo, al grupo municipal de Ciudadanos para apoyar todo este tipo de medidas, que creo que ahora en el pleno de septiembre o durante todo este mes de septiembre ir viendo cómo se modificar para llevarla a este pleno de septiembre y que se puedan, por tanto, liberar recursos para los que más lo necesitan. Pues nos Seguimos con cuestiones económicas, porque además del tema de los presupuestos del ayuntamiento, de las posibles modificaciones que se pudieran efectuar, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, también querías hacer referencia al superávit del ayuntamiento. Recordemos que se llegaba a un acuerdo a través de la Federación Española de Municipios y Provincias para permitir a los ayuntamientos usar ese superávit que, bueno, pues la legislación actual pues les impedía, ¿no?, usar sus remanentes, o a los ayuntamientos no les permite usar los remanentes de tesorería. Y ese acuerdo alcanzado también te quería referir a él, ¿no?, para explicar la posición de Ciudadanos. Sí, la Federación Española de Municipios y Provincias apoyó un documento de Hacienda para el uso del superávit. Este, el superávit es remanente de tesorería por una ley del Partido Popular, en concreto cuando era ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, pues debía estar en el banco y no se podía usar por los ayuntamientos, porque en aquellos momentos pues había muchos ayuntamientos con un elevado endeudamiento, como actualmente sigue también muchos ayuntamientos endeudados y que no tienen superávit, pero creíamos que ahora era el momento de liberar todo este superávit de todos aquellos ayuntamientos que han hecho bien sus deberes, que han hecho este esfuerzo por todos los ciudadanos de todos los ayuntamientos, porque no es que el equipo de gobierno de cada ayuntamiento sea el que use y gaste estos recursos, sino que estos recursos pertenecen a todos los habitantes de cada municipio. Y estas personas de estos municipios, pues que han hecho este esfuerzo, pero que ahora que tanto lo necesitan en este año tan complejo 2020, el superávit, el remanente de tesorería, deben dedicarse íntegramente a políticas sociales, a familias, pero estos recursos creo que deberían ir directamente a los ayuntamientos. Por tanto, la medida que sacó adelante la Federación Española de Municipios y Provincias, en la cual quiero recordar que se rompió el consenso que venía de atrás de hace bastantes años, con 12 votos a favor del Partido Socialista, 12 en contra de todo el resto de partidos, tanto Partido Popular, Ciudadanos, el resto de partidos de que forman esta federación, y por tanto se rompió el consenso. Quiero recordar que hubo empate, pero por el voto favorable de calidad del presidente de esta federación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, pues se decidió apoyar el documento de Hacienda y salió adelante. Yo creo que no tiene ningún sentido que los ayuntamientos presten el dinero o cedan este dinero al gobierno y que después el gobierno dé préstamos a los ayuntamientos. Creo que si los recursos son propios de los ayuntamientos, son los que lo deben utilizar. Creo que en eso no hay mucho debate. Evidentemente la ley Montoro no era buena, o por lo menos ahora no tiene ningún sentido, pero esta circunstancia de utilizar el superávit para cederlo a los gobiernos, el gobierno lo presta al ayuntamiento, me parece un parche. Yo creo en el municipalismo, creo que los ayuntamientos que lo hacen bien deben tener sus recursos para utilizarlos en lo que necesiten, y no creo que la solución sea ceder este importe al gobierno y que preste el dinero y que después los ayuntamientos tengan que devolverlo o que no puedan usar todo el superávit. En este sentido, no es nuestra idea presentar una moción, sino ver antes, solicitar un informe técnico sobre la repercusión económica que va a tener prescindir de esta totalidad del superávit, y ver qué efecto tiene la diferencia entre poder usar completamente el superávit o tener que acogerse a esa normativa de ceder el dinero al gobierno de España y que este sea el que luego dé los importes al municipio de Ubrique. Pues en concreto en el caso del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no te refieres? Sí, en el caso del Ayuntamiento de Ubrique lo que queremos ver el informe, cuál es el superávit que se podría utilizar por completo y qué es lo que se va a hacer realmente, porque qué importe se va a acceder a al gobierno de España y qué importe va a volver después al Ayuntamiento de Ubrique. Esto habría que verlo con un informe técnico, porque los importes totales, no, aunque si tenemos datos del superávit, no sabemos exactamente qué parte va a ir al gobierno y qué parte va a venir al Ayuntamiento de Ubrique en el 2020, que es cuando realmente se necesita este superávit, 2020 o 2021, porque esta pandemia nos va a acompañar, por desgracia, durante más tiempo. Pues aquí también ese planteamiento que se propone por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos. Siguiendo además ahora con esa parte quizás también, ¿no?, de carácter más informativa sobre las distintas acciones que se están emprendiendo por parte de las administraciones en el ámbito de lucha contra la COVID-19, pues quería recoger o querías hacer referencia al trabajo que se va a llevar a cabo por parte de la Consejería de Turismo, editando una guía con una especie de protocolo o más bien una guía informativa, ¿no?, de todas las distintas ayudas, distintas acciones a las que pueden acogerse los sectores de hostelería, sectores de ocio, de restauración, que se han visto afectadas, ¿no?, por la COVID-19. Sí que hay distintas ayudas, distintos incentivos que llegan por vías diferentes, y lo que se pretende por parte de la Consejería es unificarlos todos a través de una guía informativa, ¿no? Y quería darle difusión también a ese proyecto. Sí, hay la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración, cuyo consejero y vicepresidente de la Junta de Andalucía es Juan Marín, y con el cual pude reunirme aquí en Ubrique en una visita institucional que tuvo lugar en julio, en el cual, además de tratar sobre el sector, hablamos sobre las circunstancias complejas que estaban pasando los hosteleros y que ahora están grabados por las últimas circunstancias de las normativas, que sobre todo para el ocio nocturno y la hostelería. Y me comentaba hace unos días que había un compromiso por parte de Juan Marín y de su consejería, que había adquirido con los empresarios de hostelería de Andalucía, Oreca, de enviarles una guía de protocolo a través del cual los profesionales del sector pudieran saber todas las ayudas que da la administración, en este caso autonómica, pero también la estatal, que ponen en marcha. Si vemos en algunas circunstancias, pues hay ayudas en materia de empleo a través de incentivos que propone la Consejería de Empleo. También hay ayudas en cuanto a liquidez de la Consejería de Hacienda y de Economía. Hay otra parte que corresponde a la Consejería de Turismo, sobre todo en el ámbito promocional, y bueno, y también hay una serie de ayudas que vienen del Estado. Y esta complejidad que le trasladaba la Federación de Empresarios de Hostelería, pues vio la Consejería de Turismo que sería importante que se tuviera una guía o protocolo en cual se va a elaborar con la Consejería de Turismo, y que las delegaciones provinciales de turismo se van a hacer cargo de canalizar todo este tipo de dudas que puedan tener los empresarios de la hostelería y de los ocio nocturno, y por tanto todo este plan de rescate de sector que están poniendo en marcha distintas administraciones se pueda canalizar, como digo, a través de la Consejería de Turismo. Hay una serie de ayudas y medidas que vemos que están en marcha, pero bueno, algunas veces pues los pequeños empresarios de este sector, pues ver dentro de la amalgama de jurídica en este ámbito, pues complica mucho la solicitud, o ver en qué consejería, aunque de departamento de pedir estas ayudas, y por tanto se va a establecer esta guía o protocolo a través de la Consejería de Turismo, que lo que quiere sobre todo es facilitar la solicitud de ayudas tan necesarias este año para el sector de la hostelería de los ocio nocturno. Son ayudas que van enfocadas en dos líneas. La primera, en cuanto a financiación y liquidez de empresas, hay avales de garantía de la Junta de Andalucía, hay avales públicos a través del Estado, avales de la nueva agencia IDEA de la Junta de Andalucía. Existe también microcréditos avalados entre 9.000 y 15.000 euros para autónomos y mutualistas. también está la asunción de los costes de constitución e intereses en los avales para nuevas empresas, y también hay una moratoria de la deuda hipotecaria de inmuebles. Eso es la línea de financiación y liquidez de empresas. Hay otra línea en cuanto a incentivos a la contratación y fiscales. En ese sentido, en primer lugar, pues lo que quiere y solicita la Junta de Andalucía para que el Gobierno central amplíe los ERTE más allá del 30 de septiembre para el sector hotelero y el ocio nocturno. Creemos que esta medida es fundamental. También se está estudiando la bonificación del tramo autonómico del IRPF, del impuesto de transmisiones patrimoniales y activos jurídicos documentales. Y también se quiere aplazar el pago de impuestos, lo cual esto ya está aprobado por la Junta de Andalucía, y también está pendiente un fondo específico de ayuda de la Unión Europea que está pendiente de asignación del Estado para ver el importe de las mismas. En definitiva, se trata sobre todo de facilitar en la medida de lo posible una guía para que este sector tenga claro a qué medida puede acogerse. Claro. Bueno, pues acá también esa información que llega a través del trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. 12 y 29 minutos en la recta final de este espacio, pues nos vamos a quedar, Jorge, si te parece, recordando manera de poder contactar con el Grupo Municipal de Ciudadanos a través de su sede específicamente, ¿no? Sí, bueno, antes de terminar también, viendo los datos de incidencia que está teniendo ahora el COVID-19 en toda España, yo pediría a todos los ubriqueños prudencia y que se respeten las normas que se están estableciendo, sobre todo la distancia social y el uso de mascarillas. Yo creo que los ubriqueños están dando un ejemplo de civismo, pero hay que seguir trabajando en esto, un ejemplo que dimos ya todos los ubriqueños al inicio de esta pandemia con tanto voluntario, la elaboración de mascarillas, ese trabajo que se vino realizando, la colaboración con todas las empresas de Ubrique, y creo que en este sentido hemos estado dando un ejemplo. Hay que seguir haciéndolo, y por tanto prudencia para todos, porque los datos actuales parece que estamos en una segunda oleada, y por tanto es explorar prudencia para todos los ubriqueños y ubriqueñas, que creo que siempre la han tenido, y bueno, no está de más recordar que sigamos haciéndolo como hasta ahora. Y sí, bueno, ya sobre todo también pues comentaros a todos que tenemos nuestra sede que inauguramos en julio. La sede está en la Avenida de los Callejones número 18, junto al Bar Alcázar, que pueden pasarse cuando quieran. Si nos llaman antes o nos escriben, pues mucho mejor. Le recuerdo el email de nuestro grupo municipal, es cmciudadanos@ayuntamientodeubrique.es, y nuestro teléfono es el 649-749-785. Nos pueden llamar o escribir un WhatsApp y ya lo atenderemos para dar la respuesta a todas las necesidades que los ubriqueños nos transmitan. Pues con esa última aportación también nos vamos a quedar hoy en este espacio de política local en la mañana de verano, con cuyo turno que ha correspondido al Grupo Municipal de Ciudadanos. Nos ha acompañado su portavoz, Jorge Oliva, para abordar todas estas cuestiones que hemos tratado durante los últimos 30 minutos. Jorge Oliva, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, buenas tardes.